Pasearnos un rato por la noche es mejor ver la vista de todo. Ando de ti bien enamorado, todo el día en ti pienso, mi corazón es tuyo. Tu cuerpo me hace temblar, lo que tengo no es normal, amor. Siento algo dentro por ti, para mí eres valiosa, todo el mundo te debe dar amor. En verdad que me haces feliz. Escaparnos los dos, amanecernos juntos. Canto en tu oído y te abrazo, cerquita yo te tengo.